Y dice que las narradoras Sandra Aravena de Chile y Sasa Guadalupe de Argentina, invitadas especiales del quinto Abtap Internacional de Cuentacuentos, nos narrarán un cuento de amor y otro de terror. Comenzamos con el cuento Palabras, del escritor colombiano Nicolás Buenaventura. Lo narra Sandra Aravena. Al principio de los tiempos no existía absolutamente nada, solamente un vacío. Un vacío insensible y ciego. Pero a este vacío insensible y ciego le gustaba pensar de vez en cuando, aunque solo de vez en cuando. Y el tema es que cada vez que este vacío pensaba, las ideas y los pensamientos se ponían como a jugar entre ellos. Algunos se ponían a darse abrazos, otros se besaban, otros salían a caminar tomados de la mano. La cosa es que jugaban y se empezaban a relacionar unos con otros. Y cuando el vacío insensible y ciego pensaba y las ideas empezaban a jugar entre ellas, entonces empezaban a nacer nuevas ideas, otras ideas, que eran posibles mezclas de las anteriores o mezclas extrañas entre dos o tres, o nuevas simplemente ideas que nacían de la nada. Y mientras más pensamientos y palabras nacían, a este vacío insensible y ciego le empezaron a salir como unas jorobas. Unas jorobas que cada vez que se seguía pensando y se seguían jugando, la joroba crecía y crecía y crecía. Llegó un minuto en que tanto creció que la joroba, y por lo tanto todos los pensamientos, explotaron. Y empezaron a esparcirse las ideas, las palabras y los pensamientos por toda la tierra. Y los pensamientos seguían jugando, y seguían besándose, y seguían abrazándose, y seguían caminando por ahí. Pero llegó un momento en que las palabras y los pensamientos necesitaron ser algo más tangible. Y fue entonces, por ejemplo, cuando las palabras aire voladoras se convirtieron en bellos pájaros. Cuando las palabras acuosas se convirtieron en ríos, en mares, en lagos y en acequias. Fue, por ejemplo, también incluso cuando las palabras airosas se convirtieron en viento, aire, brisa, incluso hasta la brisa marina. Y entonces fue cuando las palabras más flojas y más desdeñosas se convirtieron en bellas piedras. Fue, por ejemplo, cuando las palabras de muchos colores y de muchas formas se convirtieron en los insectos. Y de pronto las palabras empezaron a nombrarse. Y las palabras se seguían nombrando. Hasta que llegó un momento en que las palabras se cansaron de nombrarse y decidieron crear algo que las nombrara. Y entonces las palabras dijeron hombre y dijeron mujer, y creado hombre y creada mujer, ya tenían quien las nombrara. Pero hacía falta algo también muy importante, un hogar. Y entonces dijeron casa, y hubo una casa donde hombre y mujer habitaran. Y dijeron mesa, y hubo un lugar donde sentarse a comer. Y dijeron silla, y hubo un lugar donde sentarse para poder comer. Luego dijeron vino. Y hubo entonces un pretexto para compartir historias. Y luego dijeron fuego. Y ahora sí, estaba todo listo para que desde el primer momento, desde esos comienzos de la historia, primer hombre y primera mujer se contaban las primeras historias, y que hoy, de aquí y en más, nosotros los cuenteros seguiremos contando. Watu wanafuta. Nos despedimos escuchando ahora a la narradora Sasá Guadalupe. Había una vez un chico que desde que nació supo que había venido a este mundo para ser devorado. Desde el tercer día que estaba en este mundo, cuando vio a todos alrededor de la cuna, con las bocas grandes, sonrientes, babeantes, entendió que estaba acá nada más que para que se lo coman. Los tíos venían y lo pellizcaban como marcando el pedacito que iban a comerse. La abuela lo agarró diciendo, ¡ay, qué rico, qué tiernito! Y el abuelo decía, ¡ay, qué lindo culito! Y se lo mordisqueaba. Hasta que la madre se abrió paso entre todos ellos, se lo sacó a la abuela y dijo, ¡basta! A partir de ahora, solamente yo puedo tocarlo. Y ahí él entendió que para ella iba a ser el bocado. Creció aniquilado con esta idea. Se la pasaba el día sentadito en la cocina, al lado de un hogar que había. Era una familia bien, tenían cocinera. La cocinera lo miraba y le parecía un viejito de 90 años. Todo el tiempo tenía la misma pesadilla, que la madre entraba en la habitación de él con un vestido verde, brillante, adherente, y haciendo movimientos como de una víbora, se metía en su cama, abría bien grande la boca y se lo devoraba de un solo bocado. Siempre la misma pesadilla. No tenía amigos. Bueno, un pollo tenía de amigo. Sí, cualquier otro iba a parar a la olla. Pero este, como era su pollo amigo, nadie lo tocaba. Y él se sentía un poco inmortal cuando estaba con el pollo. Tenía un patio grande, había como un estanquecito. A las 5 de la tarde, más o menos, a él le daban la leche y merendaba junto con su pollo ahí. Una tarde fue al estanque a buscar a su pollo y no estaba. Entonces se fue al gallinero porque su pollo entraba y salía cuando quería, solito del gallinero. Tampoco. Se fue por un patio chiquito que había al lado del gallinero. Tampoco. Empezó a rodear la casa, iba pasando por la galería que había y de la cocina le vino un olor a caldo. Fue corriendo, abrió la puerta y ahí, acostado como sobre una cama de verduras, estaba su pollo con una lagrimita de caldo que le caía por el ojo. Y ahí el chico entendió que si habían osado cocinar a su pollo, el próximo iba a ser él. En la desesperación, no supo qué hacer. Le vino una idea. ¿Y si él engordaba tanto que la madre no pudiera comérselo por más grande que tuviera la boca? Sin pensarlo más, se tiró arriba del pollo y se lo comió un bocado atrás del otro. Y a partir de ese día no hubo comida que le alcanzara. Todo devoraba. A los 5 años, jugando en el patio, se tropezó y rajó una baldosa. A los 6 le tuvieron que reforzar la cama. A los 7 ya estaban pensando en ensanchar la puerta de su cuarto cuando la madre dijo, ¡basta! ¡Es un monstruo! ¡Hagamos algo! Y lo mandaron a una clínica para adelgazar. Estuvo unos cuantos meses ahí y funcionó. Lo hicieron adelgazar, le sacaron de la cabeza todas esas ideas de que la madre un día se lo iba a comer. Volvió y era un chico contento, normal, creció bien, con amigos, bueno en los estudios, en los deportes. Era una familia tradicional, así que cuando cumplió 18 años le hicieron una fiesta. Thank you. salón con balcón, orquesta. En un momento había tanta gente, amigos de los padres, amigos de él, que no se podía respirar. Salió al balcón. La noche estaba estrellada con una luna. Se estaba ahí fumando un cigarrillo, mirando la noche hermosa, cuando de entre las plantas sale la madre con un vestido verde, brillante, adherente. Su primer instinto fue el de salir corriendo, pero se retó por esa imaginación morbosa. Y recibió a su madre, que solamente venía caminando hacia él con los brazos abiertos, una sonrisa. Se abrazaron, la mamá le dio un beso, abrió bien grande la boca y se lo devoró de un solo bocado. Escupiendo los zapatos y la ropa. Le costó un poco volver a la fiesta, porque los jóvenes, sobre todo los testarudos, son difíciles, dificilísimos de digerir. Agradecemos la participación de Sandra Aravena y Sasa Guadalupe. Claudia Daza, quien sonorizó esta producción, los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...